Las informaciones, comentarios y opiniones transmitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, facilita la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de comunicación. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, muy buenas tardes. Un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el profesor Gerardo Fernández García. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Y usted cómo está? Muy bien, muy bien. Cuánto me alegro. Están también ustedes con los operadores Diego Salazar y Daniel Castellanos. Y por último están también conmigo, su conductor Giovanni Acevedo Ramos. El filme que se analizará hoy, Secretos y Mentiras, con guión y dirección de Mike Leigh. ¿Y quién es Mike Leigh? Es uno de los directores británicos más respetados. Prácticamente la totalidad de sus obras ha obtenido numerosos premios y reconocimientos en los festivales de cine más importantes del mundo. Tras haber completado su formación, que le llevó a estudiar en prestigiosas instituciones como la Royal Academy of Dramatic Art y la London Film School, su primera experiencia profesional estuvo vinculada al universo teatral. A finales de los años 60, Mike Leigh empieza su actividad como escritor y realizador de ficciones para la televisión inglesa. Su debut en el ámbito del cine se produjo en 1971, con una película que hacía presagiar las líneas generales que adoptaría su cine en adelante, preocupado sobre todo por mostrar la realidad social de las clases trabajadoras en la Inglaterra de la época. Bien, conozcamos entonces la sinopsis de la película. Al morir sus padres adoptivos, Hortense, una joven optometrista negra de Londres, siente la necesidad de conocer a su madre natural, que la dio en adopción nada más nacer. Esta resulta ser una madre soltera blanca que trabaja en una fábrica. Para los oyentes que quieran hacer alguna pregunta al profesor o llevar a cabo algún comentario, pueden hacerlo al correo electrónico puntodegirocce@gmail.com o al teléfono 2220-966. Bien, profesor, como decimos siempre, la mesa está servida para su análisis, el micrófono es todo suyo. Bueno, yo vuelvo a esta película porque me es muy útil para demostrar algunos aspectos de la dramaturgia. O sea, aquí en esta película, que tiene virtudes excepcionales, hay algunos defectos que me permite demostrar eso. Si nosotros pusiéramos una cámara aquí en El Ejido y estuviéramos contemplando las imágenes que pasan delante de ella, no tendríamos una anécdota, a no ser más allá, tendríamos una estampa, pero no tendríamos una anécdota de la cual pudiéramos sacar un significado que nos quedara como enseñanza, que nos quedara como, a no ser más o menos, hay una persona que va deprisa, está apurado por alguna causa, pero no hay una anécdota, no encontramos una anécdota. ¿Qué nos quiere decir eso? Que del caos ese que aparencialmente estamos observando, nosotros únicamente podemos sacar una anécdota o una enseñanza si hay una estructura y hay un género. ¿Qué quiere decir esto? Que para que haya algo significativo, tiene que haber una de estas dos estructuras, una de estas dos formas. O tú le das, hay un conflicto entre alguien y de ahí tú puedes sacar una deducción, o sea, se forman dos bandos y tú puedes sacar de ahí una enseñanza, o hay una estampa que te evidencia que hubo un conflicto ya y estamos viendo las consecuencias. esas dos estructuras o esas dos formas de operar darían como resultado que estás trabajando con la estructura clásica aristotélica o con la estructura de progresión acumulativa, que es expositiva pero tiene que llegar a una conclusión. Entonces, esto, sobre todo, lo que nos va a ocupar hoy en día es la estructura clásica, por lo tanto, vamos a detallar en la segunda parte cómo opera esta estructura. Pero tiene que haber una estructura, tiene que haber una estructura y tiene que haber un tono. La estructura la da la forma en que se desarrolla la acción dramática, que hemos dicho ya que tiene las seis partes que cumplen objetivos muy específicos, y el tono lo va a dar el género. El tipo de solución que tuvo ese conflicto nos va a dar el género en que actuó. Es igual, actúa en algún sentido, actúa en muchos sentidos, actúa como la música. O sea, tiene que tener una estructura esa sinfonía y tiene que tener un tono para expresarse. Lo mismo pasa en dramaturgia. Entonces, aquí eso se remonta a la etapa griega, que desde entonces se empezó a conceptualizar y se planteó la perfección como la unidad de las partes. Entonces vamos a ver en esta película, que repito, tiene virtudes excepcionales, también defectos fundamentales, elementales, que no debieron haberse cometido. Voy a dejar para la segunda y tercera parte el análisis específico, pero estas son las bases. O sea, esto tiene un basamento teórico, son 26 siglos de análisis de práctica de este arte, y todo está estudiado. Entonces, es increíble que a estas alturas una gente con el talento de Mike Blade haya cometido el error, por ejemplo, de tener dos premisas en lugar de una. Pero eso lo vamos a tratar en otros comentarios. Bien, profesor, escuchemos entonces el tema musical compuesto para el filme por Andrew Dixon. Kojak. Don't call me that. Kojak. Come on in, where's that tea? You got a paper? Of course I have. I've been out yet, haven't I? He's getting up now, is he? Mark? Who? Well, is he getting up now? Can't find out. Don't get him yourself. He's old enough to get himself out of this. Regresamos a Punto de Giro luego de este tema musical que forma parte de la película en análisis, Secretos y Mentiras. Y regresamos con los criterios, las opiniones, el análisis de nuestro amigo, el especialista en dramaturgia, Gerardo Fernández García. Adelante, profesor. Decíamos que es una estructura clásica aristotélica. Lo hemos repetido mucho, pero yo creo que con so pena de cansar a los oyentes, hay que repetirlo una y muchas veces, porque se comete el error de identificar la estructura clásica con el cine comercial. ¿Y qué pasa? No es que el cine comercial utilice otro, bueno, el cine comercial no utiliza otra estructura que no sea la clásica aristotélica. Y eso ha hecho que por tratar los artistas con más pretensiones, con miras más altas, le huyen a esa estructura porque ven como una formulita en ella, y ahí cometen un grave error. Hay que decir, y no me canso de repetirlo, que todo Shakespeare, toda la obra de Shakespeare es clásica aristotélica. Uno puede ver exactamente en cada una de las partes las seis funciones que debe realizar la estructura para ser entendible, para llevar a la comprensión del espectador esa anécdota que nos cuenta la película. O sea, nadie va a acusar a Shakespeare de tener un teatro comercial, ni mucho menos, y es aristotélica. Y así millones de otros autores clásicos que son clásicos desde el punto de vista de la estructura, de la técnica utilizada. Este prejuicio ha llevado a que realizadores que no tienen en cuenta esto traten de hacer una cosa diferente, y al hacer las cosas diferentes empiezan a inventar algo que ya está súper inventado. No es, la dramaturgia tiene para cualquier tema, y además de eso uno no le puede imponer a un tema determinado, una estructura, porque me gusta ese género o porque me gusta esa estructura. No, yo siempre le digo a los estudiantes, los temas traen debajo del brazo tanto su estructura como su género. Si lo obligas a entrar en otro, ahí hay una aberración que da como resultado que a veces tú dices, pero ¿cómo es posible si es un buen actor? ¿Por qué está mal? Y es que se pierde el actor porque el tema es dado para una cosa y él lo está actuando en otro. Todo eso sucede cuando no tenemos claro la función de la estructura y la función de los géneros. Entonces sucede lo siguiente: hay reglas del juego muy rígidas, y el arte en esta estructura, la clásica aristotélica, está en someter. Un alumno que me dijo una vez, oyéndome decir estas cosas, me dijo: entonces esa estructura es como un potro que uno va a domar. Y efectivamente la imagen es muy certera, porque uno tiene que domar esas imposiciones. Ella te impone una serie de condiciones que tú tienes que dar en el relato, y si tú no, y el arte está en que no se note, en que fluya por arriba de esas imposiciones, de esas cosas que tiene que cumplir. Como por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del punto de arranque. El punto de arranque, tienes que ubicar al espectador: dónde, cuándo, a quién, qué y por qué sucede la historia. Esas son imposiciones, esas no fórmulas, sino son técnicas. ¿Por qué? Porque el espectador necesita ubicarse. El espectador llega a un espectáculo y de pronto viene con sus problemas de la calle, con sus problemas existenciales y todo, y tú tienes que ser seducirlo, tú tienes que enamorarlo, tú tienes que hacer que se olvide de lo que él trae de la calle y que se concentre en lo que tú le vas a relatar. Entonces, esas son reglas del juego que son muy rígidas, pero que el arte ahí está en que no se note que estás haciendo eso, y que de pronto seduzcas a ese espectador para que vea lo que tú le estás ofreciendo. Bueno, esas son imposiciones. Así hay seis imposiciones en la estructura clásica que uno debe cumplir. Y cuando se altera, ahí se produce una especie de aberración que trae como consecuencia la torpeza o la dificultad que tiene el espectador para entender lo que tú le estás... Muchas veces está pasando, y hay algunos elementos de eso que no están ya plasmados, y tú dices, ¿de qué va esta película? Que no entiendo, ¿por qué es eso? Claro que hay momentos determinados, como por ejemplo el detonante, que muchas veces, o algunas veces, algunos autores utilizan, lo omiten para darlo al final, y eso actúa como como suspenso, como expectativa. Pero es riesgoso. ¿Por qué? Porque el público quiere saber, el público quiere entrar en la historia, quiere poder analizar, gozar, sufrir lo que tú le estás ofreciendo. Entonces hay que ser muy certero en la utilización de esta estructura clásica aristotélica, porque el arte no está en alterarla, o en ignorarla, sino el arte ahí está en someterla. Eso es lo que en algunos sentidos no ha sucedido, y vamos a explicarlo después, en la tercera parte, no ha sucedido con Secretos y Mentiras, que ha alterado algunas cosas de la estructura. Bien, cumplamos entonces con algunos compromisos promocionales y en instantes regresamos. Para los oyentes que nos sintonizaron tarde, les decimos que están escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del profesor y dramaturgo Gerardo Fernández García. Y hoy estudiamos el film Secretos y Mentiras, de Mike Leigh. Su turno, profesor. Bueno, vamos a empezar por el género. Esto que estamos analizando hoy es una comedia. Y digo esto tan pronto así al comenzar el análisis propiamente de la película, porque precisamente me deja demostrar que la muerte, por ejemplo, puede estar presente en cualquier género. Es una comedia y sin embargo empieza con una muerte. Empieza con el entierro de la madre adoptiva de Hortense, que es el personaje que lleva las acciones hacia adelante. La negra que empieza a buscar a su madre y le resulta que es la complicación, es el punto de giro, que encuentra que su madre es blanca. Y entonces ahora se va a deducir eso. Y es comedia. ¿Por qué es comedia? Porque hay prejuicios raciales en la madre blanca y en la familia blanca de esa, más que la madre, en la familia, porque hay una acción dramática que se vence casi a la mitad de la película, que es que la madre entiende que efectivamente es una hija, porque ella no recuerda quién la violó. A ella la viola un negro norteamericano del ejército y ella no vio, le dieron tanto golpe que ella estaba inconsciente cuando la violaron, y el padre, cuando ve la criatura que nace, la dan adopción. Ella ni siquiera vio a su hija cuando dio a luz, cuando parió. ¿Qué sucede? Que entonces cuando regresa ella le dice, no te das cuenta, en una escena magistral que además de eso dura 8 minutos, una cámara fija enfocando a esos dos personajes y es una lección de actuación de esas dos fieras, esas dos mujeres actuando. Ella le dice, tú no eres mi hija, tú no te das cuenta que tú no eres mi hija, y de pronto va a la escena, 8 minutos de escena con la cámara fija ahí, a base nada más que de actuación y de la acción dramática que hay en esa escena, porque hay una escena, ella le dice, tú no puedes ser mi hija, no te das cuenta que tú eres negra, yo soy blanca, no sé qué, y cómo va hasta que hace la catarsis al final y se da cuenta de que sí puede ser su hija, porque ella ni siquiera recuerda cómo fue violada o cómo fue que la poseyeron y resultó ser que salió en estado con esa hija. O sea, ella se da cuenta de que sí, magistralmente bien. Hay cosas muy buenas, muy bien hechas en esta película, pero también hay defectos. Decía que hay defectos. Vamos a señalarle el defecto. Tú señalabas ahí en la sinopsis la preocupación de Mike Leigh, sus preocupaciones sociales. Pero estas preocupaciones sociales tienen que estar en tema. No puedes añadirlo. A esta estructura tú no le puedes añadir cosas. Tú no puedes tener una doble premisa. Tú tienes que tener una premisa y a través de cumplir un objetivo. Un objetivo. No es que tú no vayas a reflejar, puedas reflejar otros problemas de la sociedad. Aquí hay una secuencia larguísima, que es que el hermano de esta señora que tiene la hija negra es fotógrafo, y entonces que es el conflicto de la hija negra, o sea, de la sobrina negra en él es el que viene a resolverlo al final como miembro, como centro de la familia. Él es el que reconoce que y acepta a esa sobrina negra en la familia y elimina el racismo de la familia. Eso está muy bien dado, pero hay un exceso de caracterización en el personaje, porque él es fotógrafo y entonces utilizan esa condición profesional de él para demostrar que los conflictos en la sociedad inglesa van más allá del conflicto racial de esto, sino que toda la sociedad sociedad está dañada. Y utilizan una secuencia larguísima de él fotografiando a determinados estatus de la sociedad que no está en trama. Porque eso es viene a cumplir otra premisa, no la premisa central de la película, que tiene que ver con el racismo, o sea, con la eliminación de ese prejuicio racial. Ese es el centro de la película. Entonces la película se dispersa mucho. La película le dedica mucho tiempo a un conflicto que tiene el que era dueño de la fotografía, que regresa al país y quiere recuperar su fotografía y no tiene nada que ver con el tema central de que te está exponiendo. Hay personajes, por ejemplo, como la secretaria del fotógrafo, que está fuera de trama. Y hay muchas cosas que están fuera de trama ahí. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que tú tienes que concentrar. Si hay algo excelente en una película, y comparar siempre me cuesta mucho trabajo porque deja fuera muchos aspectos, pero en el sentido que me es muy útil comparar, por ejemplo, a Fresa y Chocolate con esta película. Fresa y Chocolate, el conflicto de él como homosexual, como hombre ético que quiere que las cosas salgan como es debido y no como la burocracia le impone, está centrado, y entonces todas las acciones subordinadas son de la intolerancia, es el tema de la intolerancia, y todo se centra, todos los aspectos que trata la película gira en torno a la intolerancia. Aquí todos los aspectos tendría que girar en torno a los prejuicios raciales, o los prejuicios en el sentido más estricto de la palabra, pero que tuvieran algo que ver con el tema central, no que estuvieran como añadido, porque aquí en esta película hay muchos aspectos que están como añadido. ¿Eso qué quiere decir? Que tú no puedes tener dos premisas o tres premisas. Tú tienes que tener una sola premisa. ¿Por qué? Porque está el canon que viene de la Grecia antigua, que dice la perfección está en la unidad de las partes. Y si tú tienes dos premisas, estás rompiendo la unidad. Tienes varias unidades, no tienes una sola unidad. Entonces, decía Aristóteles, lo que se puede añadir o no añadir sin consecuencia apreciable no es parte del todo. O sea, toda esa secuencia de fotografías que él saca a la sociedad inglesa no tiene nada que ver con el tema central que trata la película. Por lo tanto, se dispersa. Y es lamentable, porque en el centro, en lo que tiene que ver con este personaje buscando a su madre y los prejuicios que hay raciales en torno a ella, que terminan aceptándola al final en una escena magistralmente hecha en la catarsis en el clima de la película, esa es la película. Le sobra todo lo que tiene que ver con el exceso de caracterización del personaje del hermano, que es fotógrafo, y le sobran otros personajes que no tienen nada que ver con la acción central. Este arte, esta técnica en la estructura clásica aristotélica es muy pragmática. No se puede dispersar, tiene que concentrarse, ir hacia una sola cosa durante todo el tiempo. Y esta película lamentablemente falla por ese motivo. Sin embargo, él maneja a los actores magistralmente. Hay unas actuaciones de ese hermano que es tremendo, porque hay una acción dramática que es que la mujer de ese hermano la separa de la hermana que lo ha criado a él. Y él es un hombre bueno, él tiene un gran cargo de conciencia con su hermana, pero ama a su mujer, una mujer que no puede tener hijo que tiene y que oculta. Ahí están los problemas de la sociedad inglesa, en la apariencia, en aparentar una cosa que no se es en realidad, pero está concentrado ahí, porque hay un conflicto que tiene que ver con la familia. O sea, eso sí gira en torno a una unidad, porque lo que hace el conflicto, que es después quien va a aceptar, desde el punto de vista familiar, aceptar a la negra dentro del seno de su familia, es el hermano. O sea, eso está en trama, todo eso está en trama. Lo que no está en trama es el exceso de caracterización ajeno a la trama central. Eso lamentablemente sucede en una película que ha ganado premio, ha tenido, porque muchas veces, lo digo, el mismo Oscar tiene ese defecto, que hay muchas personalidades que determinan a qué se le da, pero esas personalidades no saben dramaturgia, son a lo mejor actores, pintores, es otra cosa, pero no saben dramaturgia, entonces muchas veces le dan premio de guión, porque hay millones de Oscar que se le pueden dar por otro motivo, pero si no hay la perfección desde el punto de vista dramatúrgico, no se le debe dar un Oscar, porque está señalando cosas defectuosas como cosas bien logradas, y esta película demuestra eso. Aquí hay muchas cosas bien logradas desde otro punto de vista, como actuación, como fotografía, como comedia en sí, porque en definitiva es una comedia, pero falla desde el punto de vista estructural, pudo haber sido mejor. Yo tengo un amigo que tú también conoces, Reinaldo Miravalle, que un día dijo una frase magistral que para mí ha sido una ley de oro de eso. Me dice: a la gente le gusta porque no sabe que pudo haber estado mejor, y eso pasa con esta película. Bien, sintamos entonces el ambiente musical del año en que se filmó la película, 1996, en esta oportunidad, What is Love. Concluido el análisis y la parte musical, le damos paso entonces al espacio de los oyentes. Sonia Simón, profesor, nos dice de dónde, dice que la impresionó mucho la escena de la madre blanca y la hija negra en la cafetería. Esa es la que yo me estaba refiriendo, o sea, son 8 minutos de una cámara estática sobre esas dos mujeres sentadas en una mesa, y digo, se sostiene porque hay una acción dramática en la escena. Ella le dice: tú eres mi madre, y ella le dice: tú no puedes ser mi hija, y durante 8 minutos están debatiendo eso, que es una acción dramática, pero además da pie a unas actuaciones fabulosas, porque esa mujer hace una catarsis enorme cuando se da cuenta de que efectivamente recuerda cómo fue violada, o sea, que fue violada, y que es posible que esa hija, esa mujer negra, sea su hija. Pero además pasa otra cosa, la actuación de la negra, porque la negra está recibiendo recibiendo ofensas, o sea, ella sin darse cuenta, porque es una buena mujer, ella no lo hace porque está atarada por la sociedad que discrimina, está ofendiendo a la naturaleza humana de esa negra, que la están marginando, la están, o sea, hay dos actuaciones, casi la negra casi sin texto, casi sin tanto, pero tú estás sintiendo como esa mujer, cómo la están ofendiendo y cómo ella resiste toda esa ofensa y además sale como un orgullo. Tú ves todo eso en esa escena. 8 minutos, la cámara sin cortes y sin nada arriba de esas dos fieras, fieras en el sentido de buenas actrices, y dura por lo tan, dura por qué, porque hay una acción dramática en la escena. O sea, no es pura bla bla bla, o sea, pura exponer, no es una conversación, es una escena donde hay una acción dramática que sostiene esos 8 minutos. Simón Domínguez dice que le gusta mucho la película, pero que hay exceso de caracterización del hermano fotógrafo. Exactamente, eso ya lo hemos tratado. Manuel Abó dice que haya muy bien subordinada la acción dramática de la huelga a la acción base. De la huelga, no sé a qué se está refiriendo de la huelga. Dice la huelga, Sí, tal vez sea algún comentario que entró equivocado, ¿no? Ajá, sí, hay la huelga, no, aquí no hay ninguna huelga, aquí lo que hay es la panorámica esa que él, Miles Davis, con sus preocupaciones sociales que son muy muy plausibles, pero es un exceso, porque si no hay una unidad, si todas esas preocupaciones sociales si estuvieran en trama estaría muy bien, pero están como un añadido. Bien, profesor, concluimos el espacio de los oyentes y llegamos al instante en que usted tiene la responsabilidad de situar esta película en nuestra escala del 1 al 10. Yo, esta película, como ya he dicho, tiene muchas virtudes, las actuaciones, la propia fotografía, desde el punto de vista de lo que es el conflicto propiamente, avanza con un interés extraordinario, esa búsqueda, la acción dramática está primero en la búsqueda, las indecisiones de esta negra, si lo hace o no lo hace, cuando descubre que su madre es blanca no lo puede creer, pero ahí en la institución que atiende las adopciones y eso, le dicen que sí, que ahí aparece, que se llama fulana de tal, que vive en tal lugar, todo se lo dan, y como va progresando esa acción dramática, hasta que se encuentra con ella, el encuentro de estas dos mujeres, cuando ella se da cuenta, que es la escena que hemos hablado de la cafetería, todo, y cómo después se va ganando, porque hay que decir que ella tiene una hija que no estudió, que trabaja limpiando calle y que la rechaza mucho a ella y rechaza todo su medio, y ella encuentra una afinidad extraordinaria en esta negra, contrario a lo que le pasa con su hija blanca, y se va creando un conflicto donde todo se prepara para que todo el mundo rechace a esta negra al final, pero al final todos la aceptan. Como buena comedia, eliminan la aberración, la compulsión, el vicio, o sea, eliminan en este caso sus prejuicios y aceptan a esa negra en la familia. La película está muy bien intencionada, pero falla por el exceso de... Por lo tanto, yo lo que le doy es un 8. Yo le doy un 8 a la película porque habría que darle menos, sería ignorar las virtudes que en otro sentido tiene la película, pero no cuaja como un todo. Bien, ya escucharon ustedes, amigas y amigos, ahora solo resta localizar la película Secretos y Mentiras, verla en casa tranquilamente, recordando todas las opiniones vertidas en este programa por nuestro amigo Gerardo Fernández García. Y al final, pues saque usted sus conclusiones respecto a este film. Bien, profesor, llegamos al final. Así es. Nos despedimos por hoy, los operadores Daniel Castellanos y Diego Salazar. La música incidental es del CD Mango de Alex Alvear y su agrupación. Les agradecemos la atención prestada y los invitamos a estar con nosotros el próximo martes a las 17 horas en otro punto de giro. Soy Yosbani Acevedo Ramos. Que tengan una linda tarde-noche, ecuatorianos y ecuatorianas. Punto de giro. Su programa de crítica cinematográfica. Punto de giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Punto de giro, hasta la próxima.